Bueno, sí, este fue una parada técnica que hizo el señor gobernador, el señor Scioli, cuando iba a la inauguración de un camino en la zona de Salazar, que se le llama la Ruta del Cereal. El avión aterrizó en Bolívar porque allá no tenían piso. Y un grupo de productores correspondientes autoconvocados y asociados de Bolívar lo esperaron cuando regresaba con la intención de tener un día. Bueno, vista de que no los atendía, se hizo corriendo el tramo de su vehículo hasta el avión. Hubo gente que se tiró en la pista, hubo gente que atravesó alguna camioneta en la pista, pero no pasó de ahí. No hubo una agresión, no hubo un cascote, no hubo un ondazo contra el avión. Si está bien, reconozco, era el avión del gobernador y era un atentado. Pero tenemos que ver el momento que se estaba viviendo. Han sido citados, se dice que en ese momento intervino la policía, se lo identificó, se lo sumarió. Entonces ahora tiene que intervenir, como es un juez federal, que interpreto que no con muy buen criterio recibirán la sanción de una pena en suspenso, porque son todos gente de buena conducta. Hay que completar y que cerrar un sumario.